de la radio comercial. No representa variedad, no mantiene nada más. Basura que brutece a la sociedad. No existe alternativa, la radio está muerta para mí. No existe alternativa, la radio está muerta para mí. De verdad, las estrellas son producto de la contabilidad. Fáciles de fabricar y su música programar. Ya no existe el arte ni la creatividad. No existe la alternativa, la radio está muerta para mí. No existe la alternativa, la radio está muerta para mí. No hay ninguna novedad, no hay artistas de verdad. Fácil es republicón y sin música programan. Ya no existe el arte ni la creatividad. Ya no existe alternativa, la radio está muerta para mí. Ya no existe alternativa, la radio está muerta para mí. Bueno, hola, muy buenas. Muy buenas. Aquí estamos otro domingo más en Semianarquía. Otro domingo más de lluvia, además. Efectivamente. Qué buen momento para quedarte en casa y escuchar este programa. Pues sí, la verdad es que si vives en Bilbao, por lo menos, que haya llegado las frías del rudo norte a este lugar, pues no hay mejor forma de pasar la tarde. Oye, ¿se me oye bien a mí? Sí. Vale. Y si encima pues queréis contactar con el programa, pues tenéis por una parte el chat en sindominio.net/irola. Y si no, pues puedes llamar al número de teléfono de la radio, que es 94-421-7060. Sí, estaría guay que nos dijeseis por el chat, a ver si se está oyendo por internet, porque siempre hay problemas. Así que la gente que está intentando escucharnos, que nos lo haga saber por el chat. Vale, y este programa será sin música de fondo, debido a que el otro CD está quitado de las pistas, o por lo menos no puede nada. Ah, sí, por el tema ordenador. Sí, vale, para sí. Que sonase bien la historia esta. Así que pues nada, pues volvemos a esto del programa sin música de fondo. Vamos allá con la sección de maquetas, ¿no? Pues maquetas sí. Y novedades. Vamos a empezar con esta sección de maquetas y novedades, que bueno, es un disco, voy a poner un disco que bueno, yo creo que no, que ya puse alguna vez en este programa, pero tiempo atrás, antes de empezar con esta sección de maquetas. Y bueno, pues voy a empezar con una banda catalana, bueno, de esta gente que tantas bandas hacen, que estoy hablando de gente de patatas fritas por el culo, escroto de rata y todas estas bandas. Y la banda que voy a poner se llama Abutarda y los Limpiando Arlequines. Y el disco se llama Engullendo Mandiocas. Y bueno, pues... Hombre, catalanes yo creo que todos no son. No son catalanes, pero... Son un poco trotamúsico esta gente. Pero bueno, de ensayar y hacer todas estas bandas, pues sí las hacen en Barcelona. Sí, eso al menos. Pero bueno, que sí, que es la verdad que no todos ellos son de Barcelona, y no sé si alguno de hecho será de Barcelona, pero bueno. Y bueno, pues como siempre, este disco también está editado, es un CD, un CDR, que está editado por Killer Panderetas y como Chulo Grabaciones, como todos estos discos que... ¿Cómo no? Que siempre esta gente. En todas las reseñas de maquetas que hacemos siempre sale alguna de como churros grabaciones. Pues sí, están claro, tanto sí. Los fregados, los cabrones. Evidentemente, porque sacan maquetas como churros y pues, la verdad es que no, yo no llevo la cuenta ni de cuántas bandas. No, hay una página, deben de tener un blog donde podéis encontrar todo lo que tienen. Creo que es, pues, me imagino que sea como churros grabaciones. Blog. Como churros panderetas, si vas sí, a decir. Porque como está lo de pandereta Killer sí, también, sí, que deben sí. Ser primos hermanos, pues no sé. Pues sí, creo bueno. Que ahí debe venir todo lo que han sacado y es una brutalidad. No, la verdad es que son gente que no sé si ya será por tiempo libre o por qué, pero la verdad es que cada dos por tres hacen bandas. O sea, es una cosa bastante flipante. Y bueno, pues... Y buenas bandas además. No, sí, la verdad es que sí. Bueno, alguna que otra. Como la Tarzán, verdad. Por ejemplo, los Tarzán. A la Chita Callando. Hombre, a la Chita Callando a mí esa canción que pusiste no me... No sé, yo creo que... Realmente quería hacer ese estilo Cafre, ¿no? Yo creo que hacer un poco de aposto también. Hostia, me estoy dando cuenta que el programa pasado pusimos a la Chita Callando y Tarzán y su puta madre. Sí, qué curioso. Efectivamente. Y bueno, yo lo que no sé tampoco es si todas estas bandas habrán llegado a tocar en directo o cuáles de o realmente cuáles de ellas habrán llegado a tocar o las que se habrán quedado en simples grabaciones. Pero bueno, no lo sé. Y la canción que voy a poner de este disco, bueno, va a ser la intro del disco y otra canción que realmente deberían ir juntas, pero bueno, son dos cortes y la canción que voy a poner se llama Antipatillas, para toda esa gente que tiene unas largas patillas y esas patillas que tanto os gustan a vosotros y que decís que os gustaría poderos dejar algún día. Que ya lástima ser imberbes. Sí, que jode la vida a veces, pero bueno. Pero bueno, oye, también decir de este disco que la verdad es que no es de un estilo de punk fijo, sino que la verdad alterna bastante, o sea, teniendo unas canciones bastante hardcore y otras tirando más al rollo punk rock. Pero bueno, la canción que voy a poner ahora es la que a mí por lo menos más me gusta del disco. Y como curiosidad de este disco también, que la canción que tienen de patatas fritas por el culo, la del corro de las patatas, también la sacan en este disco y no entiendo por qué, pero bueno. Oye, pero de todas maneras que ahí va esta canción que se llama Antipatillas. A butarda, ave zancuda muy común en la península, de 8 decímetros de longitud y color rojo manchado de negro. Arlequín, persona informal, ridícula y despreciable. Bueno, pongo la 11, como tú dices. Pero es que sin música a fondo he jodido hacer esta cosa, ¿sabes? Hombre, ya, vale. Pero es que ha sido una cosa que... Y me me acabo de decir mientras acababa y estaba... Ya, que se nos ha ocurrido en el último momento. Venga. Tus patatas y tú te las comes. ¿Era la curiosidad para saber si era igual que la de patatas fritas o...? Sí, era una especie de curiosidad, pero... Oye, hombre, la antipatía estaba de puta madre. Sí, está guapa. Sí, pero es que la movida de este disco... Hombre, la antipatía es también... Hay que decir que todas las canciones de este disco, bueno, por lo menos la gran mayoría de canciones, que vienen las letras de las canciones, viene un dibujito dentro. Y en el de antipatías es la hostia, porque viene la cara super cutre de un tío con unas patillas en del el... Morata, y pone, ¿no? Del Morata. Justo. Sí, oye, los dibujos de... Del insert este del CD, la verdad es que... Hay algunos que dan mucho asquete, ¿eh? Hay alguno que... He dibujado una goma de borrar de estas de Milán. Sí, que viene. Ah, y para que no haya entendido también la letra de la canción, era tan sencilla como tienes patillas, tienes ladillas, te vuelve aliento a la alcantarilla, para quien no lo sepa. Hostia, una buena canción, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Pero ya te digo que hay muchas canciones que la verdad que a mí me decepcionan bastante. Sí, la verdad es que esos punteos con un dedo han sonado bastante potentes. Además, creo que sí que está comprobado que toda la gente con patillas tiene ladillas. Por eso... Pues yo no tengo, para evitar chorradas. Pero bueno, oye, que haya estado... El teléfono de la radio, por si queréis llamar, es el 94-421-7060, abstenerse gente con patillas. Que lo sepáis. Hombre, ¿Carlos se puede decir que tiene patillas o no? No, yo no tengo patillas. Bueno, no se las deja. Poquitín, ¿no? Igual al principio hay que se te quedó ya pelo largo. Hombre, pero no lo suficiente como para que me salgan ladillas, yo creo. Bueno, tú a ti te puedes salir ladillas por cualquier cosa, eso también es verdad. ¿Sí o no? Que pueden llegar a salir ladillas por cualquier cosa. ¿Sí? ¿Sí o no? Será, no lo sé. Pues sí. Yo la verdad es que nunca he tenido ladillas, o sea que no puedo decírtelo. Ya. Oye, de todas formas nos están escribiendo en el chat y estaría bien saber si se oye por internet, porque llevamos ya, yo creo que desde que hemos empezado esta nueva temporada, pues que la gente no ha podido escucharlo. Bueno, por la radio sí, por las descargas también, así que... ¿Por las descargas seguro que sí? Sí, y por las repeticiones también. Bueno, y creo que... La repetición, una hora de luego está fija, aunque aún no ha salido la programación. Y es que esto puedes escucharlo también los viernes De 3:30 a 4:30. Bueno, más que nada por la gente que nos escucha de fuera, decir que vamos a crear un blog donde colgaremos, intentaremos una barra reproductora donde se puedan escuchar. Efectivamente, así que es con... Sí, si podemos, claro, porque también... Con suerte lo pondremos hoy mismo, incluso podríamos subir este programa. Ya iremos informando cómo se llama la página. ¿Tienes preparado ya? Bien. Sí, vamos con la segunda maqueta de hoy, que es un grupo de Caracas, Venezuela, Disección, y que... Pues que a mí realmente no. ¿Cómo has dicho que se llama? Yeah. Disección. Es que le has dicho... Disensión. Yeah. No, porque... Disensión sería con acento la O y no es, la tiene. Disensión. Ahí está. Disensión. Venga, no sé, me parece un nombre malo y también una banda que no me gusta mucho, pero aún así creo que, pues, que sí que tenía que tener un lugar en esta sección de maquetas, más que nada por sus letras, porque considero que yo que sé, que el CD está bastante bien maquetado, con explicación de las letras y tal, y de forma do yourself, o sea que parece que está bastante bien. En ese aspecto, por lo menos. Está sacado por Cabeza de Vaca Record, que me imagino pues que será también una distribuidora de Caracas, y está sacado en formato CDR. Y bueno, consta de 7 canciones. La verdad es que no me gusta por el estilo, que es hardcore rápido, que cambia un poco de... Sí, con un toque... Que empieza rápido, luego se pone un poco más lento, un poco más rápido. Un toque melódico también le meten, no sé, yo también tengo ese disco, lo escucháis, ese toque melódico que le meten, el que realmente tampoco me gusta mucho. Bueno, así me lo regalaron y creo que debía de ponerlo. Y vamos allá con la canción Fascismo Organizado. ¿Tú tienes algo que decir? Es la segunda canción. Habéis visto, hablando de Venezuela, que el presidente este, el Chávez, ha dicho que hay que ducharse en 3 minutos. Es que la gente se tira media hora en la ducha, es un crimen, que él que se ducha rápido ahí y en 3 minutos se ha acabado. Luego así le huele la pescadilla. Así huele. Nos ha jodido. Así que hasta el rey de España lo hace callar. Ya te digo. Por el aliento. Bueno, pues vamos con Disensión. ¿Cómo dices que se llama esta canción? Fascismo Organizado. Pues vamos con ella. Pues bueno, aquí estaba esta banda de Caracas, Fascismo Organizado era su canción, y que esta quizás era una de la que más me gustaba a mí de esta maqueta. Esta maqueta me imagino que pues bastante actual, de los 2008-2009, y... Hombre, a ti cualquier merdecita te gusta. A mí esto me lo regalaron, chavalote. Era un hombre. Yo qué sé. No sé si lo de Dis lo tiene por... Porque quiere parecerse un poco a Discharge, pero a mí me parece que no se parece. No, la verdad es que no. Sí que ellos, sí, ellos personalmente tienen esa influencia como Discharge, por lo menos en la banda no se nota, al menos yo no lo noto, vamos. Vale, hemos llegado a un punto crucial en el que podemos poner música de fondo porque el CD no está ocupado hasta que se ponga Petrefedra al final bien, del programa. Muy bien, muy bien. O sea, ¿qué os parece? ¿Ponemos a los Blitz de fondo o qué? A los Blitz de fondo, efectivamente. Cago en Dios, el micro este se cae cada 2x3. Joder. Mientras podemos aprovechar para decir... Ahí está. el número de teléfono de la radio, Carlos. A ti que te encanta decir estas cosas. Me flipa. Es el 94421-7060. Y como ya hemos dicho, por si queréis hablar con nosotros por el chat, es en www.sindominio.net/irola. Y bueno, que lo de siempre, que parece que somos unos pesados, pero joder, que tenéis ahí un montón de discos que os podéis llevar si llamáis. Y parecéis medio tontos si no llamáis, me cago en la hostia. Y al menos llama muy poca gente. Sí, sí que medio tontos sí que parecen, eso está claro. Y también puedo, bueno, no sé si seguirá. Y os lleváis también fácil una entrada para el concierto que va a haber en la Dasca de Kitsch y de Ramón. Así que si amáis, os ahorráis 15 euros. Y otra banda más había, aparte de... Sí, los Golpe de Estado. Ah, Golpe de Estado. Eso es. Son de Baracaldo, creo. ¿Qué montas? ¿Sabes quién monta este concierto? No. Probablemente, yo creo... Vi el cartel ayer. El asesino del rock and roll puede ser, suele montar a veces ahí. No creo que lo monte. Yo tampoco creo que lo monte. Bueno, cuando nos entere, si nos enteramos, pues ya lo diremos. Pues sí, y acabando, bueno, pues con este... Ahora no viene maquetas, pero viene una novedad. Bueno, novedad relativa, porque es novedad en este programa, ya que este 7 pulgadas anda pulando por ahí desde principios de verano, por lo menos. Y bueno, pues está hablando de este EP llamado Jaén está muerto, que recopila pues un tema por una cara de los Niñatos y dos por la otra de Conservantes Adulterados, dos bandas de Jaén de los 80, los Niñatos con la canción El Pistolón salida en el Spaniard Punkolé, casi de la que hablamos cuando estuvimos hablando de los ataques de Barcelona y tal, y dos temas de Conservantes Adulterados. Bajada en fetas y fuga en el freno hepático, que pues que le han cogido del máster de pues de un LP que tenía pensado grabarse para Spasun Records en el 83 y que al final no, pues no, parece que no salió, no se editó. Y bueno, pues esto lo ha editado es la primera referencia a un sello llamado Los Punkis de Provincias Somos Asín. Y bueno, pues se sacó 344 copias de este disco, pues de estas dos bandas, de las que cualquier cosa, pues imagino que será, bueno, pues se ve que es evidentemente difícil de encontrar, a no ser que tengas el Spanish Punkolé este en casete y hayas podido... Guay, eso es jodido de tener, además. Pues sí, pues bueno, la verdad es que está muy bien estos tres temas. Y bueno, como punto más, igual que se hace demasiado corto el EP, porque la verdad es que es una canción por una cara rápida y otras dos que te quedas con ganas de más, sobre todo de Conservantes Adulterados. ¿Ya que has pillado eso? Eso te iba a preguntar. ¿Cuál has podido conseguir? Esto... ¿Lo has comprado en el Corte Inglés? No, esto me lo consiguió... Bueno, sí, el Corte Inglés, disfrazado de una distri llamada Discos Enfermos. Hostia, todavía sigue teniendo ya eso. Ya sabes, la movida de Corte Inglés que intentó hacer una sección para los punkis y tal, sí, y le llamó sí un chaval de barbas que vivía por ahí, por Bilbao, y le hizo Discos Enfermos, ¿sabes? Un chaval de barbas, ¿has dicho? Sí, de barbillas. De barbillas. Bueno, tampoco vamos a decir que tiene mucha barba, pero bueno. Oye, más que yo por lo menos, tampoco sea muy difícil, pero... Bueno, pues vamos con un tema de los Conservantes Adulterados. Un pedazo de tema, este pedazo de tema llamado Bajada en Fetas, que pues no sé, que creo que tanto la música como la letra definen perfectamente lo que es una bajada en fetas. Creo que como nadie... Es verdad que me lo comentaste. Creo que como nadie lo ha conseguido definir hasta musicalmente, ahora. Incluso. Sí, ya ahora escucharéis. Venga, vamos con Bajada en Fetas de Conservantes Adulterados. We'll be right back. Bueno, pues aquí han estado los conservantes adulterados con su canción Baja de Anfetas. Oye, estaba guapa, me imagino, que a Carlos la habrá flipado, ya que pues es algo coherente con el estado que lleva hoy, porque ayer, ayer tuvo temita fino, ¿no? Sí, seguro, vamos, me puse finoli, vamos. No, qué va. No, sin más, la verdad es que a mí tampoco me ha gustado mucho, ¿eh? A mí sí me ha gustado, no, suena muy popera, eso es verdad, pero... No me ha gustado mucho, la verdad, no sé. Oye, pero ¿cómo define la Baja de Anfetas esta canción? Al fin, Feten. Hombre, a ver, yo no sé cómo es la Baja de Anfetas, pero... No, ya estamos, que no lo sabemos. No seas perra, hombre. Pues no sé cómo es la Baja de Anfetas, pero es un poco deprimente la letra, la verdad. O sea que... Mucho. ¿Pero qué es? ¿Su estilo qué es? Así un poco poperillo también, ¿no? En todas, así como... La otra canción evidentemente no suena así. No suena así. ¿Queréis que la pongamos? Ok. Pues luego, cabrón. Luego, si, igual, si hay tiempo. Si hay tiempo la ponemos luego. Bueno, no te pongas cachondín. hay que leer encima lo de la de las jornadas. Del movimiento libertario. Vete leyendo, ¿no? Venga, pues sí, vamos a pasar a hablar de la segunda semana de actividades que va a haber a cargo de la Asamblea Libertaria, que es la unión de colectivos, bueno, de unos cuantos colectivos anarquistas que hay en Vizcaya. Y todos los noviembre, para la gente que no lo sepa, pues organizan un mes entero de actividades que cada colectivo pues desarrolla en diferentes sitios. Y bueno, pues la semana pasada eran las jornadas de la FAI, montó dos charlas en Isarbelch, una de ellas se suspendió y la otra pues no estuve. Y venga, esta semana le toca a esta Beira, que se... Bueno, que fue la segunda charla que se hizo, fue la que hizo la fija, porque en un principio en el cartel ponía que esta charla que iba a dar la fija iba a ser el primer día que organizaba la FAE, pero no, al final fue al revés. Bueno, pero de todas maneras en los trípticos viene explicado todo, porque ha debido haber algún fallo en lo que es el cartel en sí, en cómo está la organización puesta en el cartel en sí. Bueno, pues voy a leer lo que va a haber esta semana. Vale, como he dicho, organiza esta vida el lunes 2 de noviembre a las 7:30 en Urondo Gaztetxea. Va a haber Kioto, solución capitalista a un problema ambiental, por Endika Baró, no sé qué coño, a la BOT, miembro de ICEA. Luego, martes 3 de noviembre a las 7:30 en Estabeidad, que Estabeidad está en Algorta. Está en Algorta, lo que pasa es que no sé exactamente ni la calle ni nada. Y a la calle es jodido, bueno, hay que sepa dónde está Estabeidad, pues que sepa que va a encontrar todo lo que quisiste saber sobre la oposición al TAF y no te atreviste a preguntar, me imagino que sea un debate. No especifica mucho. Luego el miércoles 4 de noviembre a las 7:30 también es Nitxubaltzeta Gaztetxea, soberanía alimentaria, acceso a la tierra y a los alimentos, por UNAI. Luego el jueves 5 de noviembre a las 7:30 en Estabaidá, presentación del libro Naturaleza, ruralidad y civilización, por Félix Rodrigo de la Fuente. No, por Félix Rodrigo Mora, autor del libro. Y nada, pues eso va a ser las jornadas de Estabaidá. Y luego serán las de Cruz Negra Anarquista, que pasaremos a leer la semana que viene. Efectivamente. Si no, para más información, en clinamen.org, ¿no? Que es donde está esto. O si no, también podéis buscar asamblealibertaria.tk, era la de antes, pero creo que sigue sin funcionar. No tengo ni idea. Así que, pues pone... se ha creado un blog. Así que si os metéis la Asamblea Libertaria en Google, imagino que os saldrá el blog. Y de todas maneras... Ahí está todo. Y de todas maneras, para la gente que también viva en Bilbao o cercanías, pues si le apetece y tiene ganas, también en el Ateneo Isarbelch pues puede recoger también los trípticos que he dicho antes y algún cartel que otro, pues por si le interesa pegar por ahí, más que nada para informarse de todas las actividades que se van a hacer durante el noviembre. Y si no me equivoco, creo que alguna se sale en noviembre, ¿no? Si me equivoco, creo que alguna se sale en noviembre. Bueno, no sé, ya iremos leyendo. No, creo que la de la CNT quizás. De todas formas, para la gente que esté en el chat, voy a poner el link de la página de Clinamen donde están estas actividades en el chat. El link, ¿cómo habla tú? Como un jardín. Ahí lo tienes. Está que vamos. Desde que se ha descargado el Ares. Entre que... El Ares dice, pero si eso no lo utilizo. Se te abre. Se te abre el Ares. Se te abre todo el Ares. Eso, a otra se la abría. De verdad que hasta en Londres el muchacho... Sí, está aprendiendo inglés. Parece que lo sabe todo. Bueno, el otro día estaba rodeado de gris y no entendía una mierda el hombre. Había un... Bueno, ¿puedo contarlo? No sé si... Cuéntalo. Había un tío, estábamos currando con un tío que venía de Londres, creo que era el equipo técnico del grupo que iba a tocar. Sí. el equipo de sonido y tal, y había un tío que con una camiseta de... ¿qué tenía? Ah, de una bota, o sea, parecía una bota y ponía Sharp dentro de la bota. Y el tío era mítico, o sea, es que estoy convencido que ese tío tocaba en... No, sí, sí, tenía toda la pinta, o sea, tenía toda la pinta, o sea, con los brazos llenos de tatuajes, gordo, calvo y su camiseta de Sharp. Sí, tenía pinta de tocar en Business o algo así. Tenía toda la pinta, absolutamente, vamos. Y pues ya te digo, mítico... No, que los Business son nazis, ¿cómo va a tocar en Business? Es que tiene la pinta de, joder, hooligan de la hostia, el pavo, de la hostia. La verdad es que sí, tenía toda la vida. Lo que bueno, que el Pablo nos estaba enterando de la mitad, porque... Al igual que nosotros. Al igual que nosotros. Decía él, pero bueno. Y nada, pues el cabrón de David podía dejar un poquito la música de fondo de mientras. No, si, no. Si le apetece a él. Si usted... Si usted no, quiere, ¿eh? Mejor ponemos lo que quería poner Carlos ahora. Vale, CH, si no me equivoco, ¿no? No, sudor. Sudor. Sí. Sudor. Sudor. Oye, pues bueno... Ahora en un principio va a poner solo una canción y pues si nos da tiempo ya, como he dicho antes, sin te pondré otra. Oye, chico, ponemos las dos con música a fondo entre medias, preséntalas y... Sí, ¿os parece bien? Claro que sí. Las dos. Bueno, oye, pues vamos a poner este 7 pulgadas que ya estuvimos presentando, no me acuerdo si fue el programa anterior o el pasado, pero bueno, este... O incluso el anterior. No sé, no me acuerdo, pero bueno, total que ya lo hemos puesto esta temporada y además en la sección de, sí, de maquetas y novedades. De hecho, hemos puesto dos temas y hoy sonarán los otros dos. Ya tenía pensado para terminar de poner este 7 pulgadas aquí. Y bueno, pues las canciones que quiero poner, bueno, para la gente que no lo sepa, me imagino que todo la peña que está oyendo ya lo sabe, pero es esta banda de hardcore de Toledo. Y bueno, pues las canciones que voy a poner es ¿Qué más te da? Y La mierda siempre apesta. Y bueno, la de ¿Qué más te da? Me imagino que os daréis cuenta. Pero bueno, que musicalmente... ¿Esa no sonó aquí? No, sí, ¿no? Es que es lo que le comentaba antes. Sí, sonó Escuadrón de Fracasados y Reprimidos. De hecho dijimos lo de ¿Qué más te da? Que era un... La comentamos, pero no sonó. ¿Comentamos? Sí. Bueno, pues. Es que yo también tenía en mente como que pensaba que la habíamos puesto. No, pero bueno, hablamos de ella, pero no sonó. Pero eso, que para la gente que la escuche, que vamos, que se dará cuenta, ya no la letra, sino musicalmente, que es igual que Carva Pen Attack de los Mob 47. Pero bueno, que ahí van estas dos canciones de este buen disco, de este buen 7 pulgadas de 4 canciones de los Sudor. Y bueno, vamos con ¿Qué más te da? Y La mierda siempre apesta. Un momento, dejamos que suene esta canción un poquillo y luego ponemos, sí, vale, sí. Bueno, lo siento, nos hemos engorilado. No hay que sentir nada, tío. O sea, no hay que sentir nada. Esta canción es la hostia y la gente que la haya escuchado se la habrá puesto la piel de gallina. Quito lo siento y vamos ahora con Sudor. Bueno, hayan estado esas dos canciones de los buenísimos Sudor y bueno, pues como ya he dicho antes, pues os habréis dado cuenta que la canción de Que Más Te Da se parece mucho, no, musicalmente es la de Mof 47, la de Carva Penata. Y que bueno, que... La otra se parecía un poco a Five, a mí se me parecía. Lo que me estabas diciendo, eso iba a decir, que decías que el estribillo se parecía a la de Five, pero que bueno, que al fin y al cabo yo que sé, que en el hardcore muchos ritmos acaban siendo muy parecidos. Al ser simples quintas, no sé, son todas iguales al final, ¿sabes? Al final muchos ritmos acaban siendo muy, muy, muy parecidos. Pero bueno, que está... No hay más que escucharse el LP de Firmeza 10. Eso es lo que te comentaba antes, que mira los Firmeza 10. Los Firmeza 10, por ejemplo, son canciones de Discharge con letras... No, los cabrones, se tocan canciones de Discharge y no dicen que son de Discharge. Dicen que son suyas. Hombre, la letra es lo único que es suyo, pero bueno. Como si me canto yo ahora una de Julio Iglesias y digo que es mía. O algo así. ¿No? ¿Te molaría eso? Hombre, pues no, porque todo el mundo conoce a Julio Iglesias. Y no me imagino de todas maneras tuvo... Cantando una canción de Julio Iglesias. Debe ser algo muy, muy dantesco. David, mencionabas antes de probar de algo del Ocio Strayed o algo así. Ah, sí, ¿qué pasa? ¿Qué querías decir del Ocio Strayed? Yo nada, ¿qué te parece del Ocio Strayed? Pues a mí me parece muy sano, pero también ciertas personas se lo toman de forma muy aburrida y eso es lo que no me gusta. A mí la muy gente... sano, ¿tú crees que es muy sano? Hombre, yo creo que es sano, sí. Hombre, bueno, a ver, sano depende de cómo lo lleves. Depende. Hombre, si luego te bebes 10 Coca-Colas, pues no. Hombre, supuestamente siendo Stray Edge. Bueno, vamos a dejar las chorradas y vamos a, pues, a mencionar algo importante que pasará este siguiente fin de semana. Que bueno, se han organizado unas jornadas en Isarbelch, en el Ateneo Isarbelch, tituladas sobre juventud, educación y delincuencia. Serán del 6 al 8 de noviembre, esto es el viernes, sábado y domingo de esta semana que viene. Y bueno, pues como habéis podido ver en el título, pues tratan sobre esto, pretende ser una reflexión sobre el papel de la educación, el modo de vida de los jóvenes y de cómo, pues la reflexión entre la interacción de la escuela, los jóvenes y la consecuente delincuencia y las consecuencias de la delincuencia que usa la sociedad para encerrar a estos chavales y las medidas que toma. Y bueno, pues paso a leer lo que se ha organizado aquí. Y es, pues, el viernes 6 de noviembre a las 8 habrá una charla sobre centros de menores a cargo del colectivo Ovelen No. El sábado 7 de noviembre a las 12 de la mañana habrá una charla titulada Hacia el horror de un mundo sin delito, escuela y delincuencia, que la dará Pedro García Olivo. A las 2:30, pues como todos los sábados, estará el Hantoki de Isarbelch. A las 5 será la presentación de la revista Canijín. Y a las 7 pues habrá una charla sobre escuelas de libertad, a cargo del colectivo Escuela Libre. Y a las 9:30 habrá pues concierto del cantautor ex suicida condenado a la vida y La Sensación Olvidada, que es un grupo de baile. Se te ha olvidado que durante las jornadas va a haber... Ah, un momento. Y el domingo 8 de noviembre a las 7, a la misma hora que empieza este programa, se pondrá la película If en el Ateneo también. Se me olvidaba que iba a haber... Pincho de tortilla gratis para la gente que vaya a la charla. Es que si no, no va ni Dios. Ah, vale, pensaba que lo estabas diciendo en serio. ¿En serio te creías que era en serio? ¿Eh? No, va a haber pinchos. Pero que aún así, que os animamos a que os paséis. El sábado, el domingo, obviamente no, porque hay semilla de anarquía. Y el viernes, ¿no? Eso es, el viernes también. Eso cada cual decidirá, pero bueno, que... Y que bueno, que las organiza el chico que hace programa El País de las Últimas Cosas, que el año pasado pues estaba detrás nuestro, y el anterior, Calvin. Para que y seguirá siendo Calvin. Sí, para nosotros siempre será Calvin. Siempre de será hecho, Calvin. Él firma en el chat como Calvin, ¿eh? Hombre, porque ya lo tiene asumido. Bueno, no solo lo organiza él, pero bueno. Son las personas. Bueno, pues parece que vamos con algo que habías traído tú por aquí. ¿Es mi turno o de Carla? El tuyo. Venga, vale, pues creo que vamos con Pene, sí. Una banda colombiana. Que bueno, pues hoy echándole un repasillo ahí a la banda sonora de Rodrigo en el futuro, las bandas punk, por lo menos, porque las de metal son una puta basura. No tienes ni puta idea. ¿Te gustan las de metal que salen? No, están muy... Son guarras, la verdad son, es que son, son mucho no mejor son las de punk, pero... La verdad es que no... Pues están guapas. En también. Colombia las bandas de metal, o sea, no suenan como el metal que entendemos aquí, que es, puede haber aquí, son... Es metal guarro, ¿sabes? No tiene absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver, es metal guarro que hasta se puede asimilar al hardcore. De hecho, en Rodrigo en el futuro, el pavo ese que salía cantando con la hostia, base, hostia, creo que hostia, sale, ¿no? Sale, no, no sale una canción. Aquí igual no sale la canción. Yo creo que igual, sí, sale en alguno de estos. Igual ni llegó a grabar. Ni llegó a grabar ese. Igual. No sé, pero era un puntazo, la verdad. O sea, en la película aparece el tío tocando la batería y dando berridos el solo sin ningún instrumento más ni ningún. La verdad es que la banda sonora es bastante bien. Es bastante recomendable la banda sonora de Rodrigo en el futuro. La película, pues la verdad es que no se entiende muy bien, porque a pesar de que sea castellano, tiene un argot un poco ahí, pues jodidillo entender. Y está subtitulado en inglés, entonces para las personas que no sepan inglés, pues como el caso mío, pues estamos jodidos. Es un inglés bastante bastante fácil, pero bueno, así es, hombre, es jodido entender la película. Hombre, nosotros tuvimos la mala suerte de que el audio se oía bastante mal, pero por lo que me han comentado, sí, hay otra que se debe oír muy muy bien el audio y que se debe entender bien, ¿eh? O sea, hay ciertas palabras porque es un argot diferente que no se llegan a entender, pero por lo general se debe entender bien. Una cosa que se me había olvidado decir acerca de las jornadas, que como viene a punto aquí el cartel también, que pues que para la gente de fuera que haya escuchado esto y esté interesada en venir, que habrá sitio para quedarse a dormir y también para poner distris, pero que se avise con tiempo enviando un correo electrónico a ateneo@isarbelch.org. Vale, pues... Pues vale, pues vamos a pasar ya con la canción de Pene, No Más Clases, que ya, como ya he dicho, sale en el recopilatorio de Rodrigo en el futuro. Venga. Bueno, ahí está No Más Clases, de los Pene. Esta única canción que meten en Rodrigo de No Futuro. Y que, joder, que tiene su mérito que estas bandas allá por aquella época, pues que grabe con este sonido, hablando de, pues, sitio donde es, en Colombia, y que, pues, los punks que han grabado este recopilatorio, pues la verdad es que tenían muy pocos medios con los que grabar y con los que tocar siquiera. O sea, que la película se ve un poco reflejado. Bueno, y pues ya son menos cuarto, así que vamos dando un poco de vida a los temas que había que poner para que dé tiempo al rinconcito y todo el asunto. Y bueno, pues he traído hoy un disco del que pensaba poner más de una canción, pero debido al tiempo pues no voy a poder, así que ya pondré en otras ocasiones. Y bueno, pues estoy hablando del recopilatorio New York Trash, una casete que salió en el 82, pues... Por cierta peña de la que aquí habla, que serían Tim Sommer y Dave Hahn, como que llevan a cabo este proyecto con ánimos de, pues, de unir en una cinta, en un recopilatorio, pues las bandas que empezaban a salir con un sonido realmente punk y pues una actitud más punk, o por lo menos, pues, no sé, dentro del underground, que sería Nueva York por aquel entonces. Y bueno, pues este disco trae a las bandas de Math, Kraut, Heart Attack, Adrenaline O.D., Even Worse, Los Fiends, Nihilistics, Undeath, False Prophets, a los Bad Brains, Beastie Boys y bueno, en este LP, ya que es la reedición de esta cinta, vienen como bonus estimulados que no venían en la cinta original. Y bueno, pues como digo, pues eso esta casita fue sacada con este ánimo de probar que en Nueva York había muy buenas bandas de punk por este entonces, y, y pues la verdad es que está bien demostrado el punk hardcore en Nueva York. Y bueno, pues sin más, vamos a poner una cancioncilla de los Adrenaline Odea, por ejemplo, llamada Paul's Not at Home. Paul's Not Home. Así que ponemos un poco de música a fondo y voy preparando. Richard, is Paul home? What the fuck? Put that home! Put that home! Put that home! He just went out! Out of the rear! I think he's doing that! Oh, with the jam? Yeah, I know! Anyone here? I'm not in the trunk! I'll leave a message! I really don't know where he is right now! I'm the way that we're coming back! Hello? Oh, dead? No, dead? No, dead? No, no, dead! Put that home! Put that home! Put that home! Put that home! Put that home! Put that home! Put that home! Put that home! Put that home! Put that home! Put that home! Put that home! Put that home! Bueno, pues ahí han estado este temazo de los Adrenaline OD. Y bueno, pues otros días seguimos poniendo más bandas, porque estas bandas que vienen aquí, pues me imagino que será bastante difícil encontrar. Hombre, vendiendo de los Bad Brains, pues no, pero otras tantas, pues será más difícil encontrar cosas por ahí para que suenen. Y pues bueno, pues estos recopilatorios americanos pues suelen traer bastante de estas bandas en discos, que de otra forma serían muy caros y muy difíciles de encontrar. Y bueno, pues que te tengo que decir. No, que la primera vez que los escuchaba. Sí, que me imagino, cuando escucho esta canción, me imagino a gente bailando en corro. Corro las patatas, ¿sí? Sí. El que tú y yo sabemos. El que tú y yo sabemos. Vale, vale. Ese está muy bien, ese corro las patatas. Pues bueno, Carlos está triste porque no ha podido poner los putos CH. Estoy muy triste, muy triste. Y muy decepcionado. Pues te jodes, chico. Oye. Que sepa la gente que he dicho de no poner CH, porque el disco que va a venir ahora, por mucho que lo hayamos podido poner aquí muchas veces, es una auténtica pasada, y a toda la gente que lo escuche, si no le pone la piel de gallina, no le gusta para nada el punk, que lo sepáis. Muy, muy, muy bien dicho. Y no es gente buena, lo más seguro que sean gilipollas perdidos y... Puede ser gente deplorable y despreciable y asquerosa. Bueno, es la primera vez que tenemos este disco en formato vinilo. Y bueno, pues hablamos del primer LP de los G-Sam, de The Station, que ha sido reeditado de forma pirata. Y bueno, pues decir de esta edición que... Pues bueno, decir que era un disco muy difícil de encontrar y muy caro. Así estaría por eBay por un auténtico pastón. De The Station, y bueno, pues esto se acaba de reeditar haciendo pues una edición clavada a la original. Sí, no sí. Creo, no he visto nunca este disco original. Bueno, salvo por el disco, ese disco es negro, pero bueno, el que tengo yo, por ejemplo, es rosa, y creo que está en morado, en azul, en amarillo. Y sí, bueno, aparte de ese detalle, pues no creo que haya nada de después de la ni de la carpeta ni del insert, que es que ni de la galleta siquiera, que está también hecha ahí. Me imagino como ¿cómo presumes original de que lo tienes en rosita, eh? No, la verdad es que hombre, de Londres. Joder. No, no me mola mucho que esté en rosa, ¿verdad? Hombre, la verdad es que es un rosa. No queda bien, ¿no? Es un rosa bastante chungo, ¿eh? Es un grupo que no. No le pega para no nada. No le pega el color. Rosa. No le pega para nada. Ya, es verdad. Bueno, pues os parece, vamos con un temilla de los Gisam. Ya sabemos que lo hemos puesto mil veces, como hemos dicho, pero nunca está de más. Y bueno, pues para toda esa gente que si no sabía que esto se había reeditado, pues que es una buena manera de hacerse con este disco. Si movéis un poco, pues me imagino que podéis encontrarlo por ahí. Así que vamos con Gisam y este es su tema, Nuclear Armed Hawks. Joder, se habrán quedado a gusto estos. Se me ha gustado nada. Oye, qué jodida pasada. O sea, esto es una maravilla y por esta, por esto que acaba de sonar ahora, no me arrepiento de no haber puesto CH. Y la portada del Detestation es una de las mejores portadas de punk que he visto yo en mi vida, probablemente. Vaya que sí. Totalmente, totalmente. Y, buah, y la contraportada y. Sí, y todo. El insert dentro, es que es, no, es una pasada. Es increíble. Y bueno, que también para todos los mierdecillas estos que dicen que no se pueden meter punteos dentro del punk. Pues si os hubiesen escuchado los Isan en su día, os habrían abierto la cabeza literalmente. Oye, bueno, vamos dándonos un poco de vida y dando el rinconcito del Carlos. Pues sí, sí. Vamos a empezar con el rinconcito del Carlos de todos los domingos, que según el Chus hay un Sosainas dándolos. No, según el Chus no. Más gente que lo dice, ¿eh? También lo dice el David. Ah, sí. Aparte de vosotros dos, ¿quién lo dice? Todo el mundo, Carlos, todo el mundo que te escucha. No, va a ser que solo vosotros dos. Pero bueno, oye, me da igual, vamos a ir rápido porque tampoco es plan de entretenerse. Y bueno, pues hoy, este domingo, me he decantado por una receta que, bueno, se hizo ayer cuando se hizo el comedor vegano de Isar Belch. Y bueno, que es un postre, que bueno, también decir que el comedor vegano de Isar Belch de ayer se hizo para la radio, para autogestionar ciertos proyectos de esta radio, y que bueno, no hubo mucha gente, pero que dentro de lo que cabe salió bien. Sí, aunque hubiese poca gente, los que estaban curraron al 110%. Al 110%, totalmente. Sí. ¿Verdad? Sí. Y bueno, que la receta es un postre, que bueno, que es de lo más sencillo que queda aquí en la vida y de lo más barato que os vais a poder echar a la cara. Y es un postre que yo que sé, que dentro de lo que cabe es curioso, son dos cosas. La presentación, ¿no? La presentación es muy, muy, muy bonita, curiosa, es muy curiosa. Y bueno, el postre se llama huevo frito con patatas. Pero bueno, evidentemente, pues no es un huevo frito ni las patatas siendo un postre. Y bueno, que los ingredientes los voy a dar, que es tan sencillo como yogur de soja, o sea que lo podéis comprar o bien robar en el Lidl o en cualquier otro supermercado, bueno, sobre todo en el Lidl, que es donde podéis encontrarlo más barato si es donde lo queréis comprar. Y bueno, pues es el yogur de soja y una simple lata de melocotón en el almíbar. Y bueno, tan sencillo como hacer una base de yogur, como si fuese la clara de este supuesto huevo. Y bueno, como ya os imaginaréis, pues el melocotón en el almíbar, que viene en mitades, en los botes, pues queda como yema. Y luego ya con el sobrante que queráis, pues lo cortáis en forma de patatas fritas. Y sería tan sencillo como eso. Y para, yo que sé, quien le guste más el dulce, pues también lo podéis, o con un poco de caramelo, o con un poco de sal, lo podéis acompañar. Sí, lo importante de este plato, sobre todo, es la presentación a la hora de ponerlo en el platito, que parezca un huevo, pues que es lo curioso de este plato. A los que le molen lo dulce, le pueden echar un poco de sal, has dicho. Un poco azúcar, ¿será? Azúcar. ¿No? Vale. He dicho sal, bueno, se me ha ido la olla y lo siento. He dicho sal, pues lo siento. Se me ha ido toda la pinza, pero no pasa nada. Oye, bueno, son ya las 8, esto se habrá dejado de grabar, pero bueno, pues para la gente que estéis escuchando el programa en directo, pues nos referimos con una cancioncilla que no podrá escuchar nadie más, una cancioncilla exclusiva. Pues sí, bueno. Comentaba Lefa por el chat que el ser humano es carnívoro, pero no va a entrar a su juego. Así que vamos allá con Spectra de Fenetra, esta banda de Madrid de los 90. Se acabó la música a fondo. Y a tomar por culo. Se acabó la música de fondo y llega el turno de Spectra de Fenetra y la canción Yo soy Julio Iglesias. Y nos despedimos hasta el siguiente programa. Bueno, Lefas. Un momento. Bueno, Lefas. Espera, a ver, tranquilamente. Se pone esto. Vale, tranquilamente voy diciendo el número del programa por si queréis. A lo mejor. Por si queréis hacerle perdidas a la Sierra del 28 encendida. Igualmente, si hacemos esto, ayer le prometí una pregunta al Carlos que no le he hecho. Pero quizá la dejemos para el siguiente programa. No, dímela ya. No. Dímela ya, no. Así tienes más para prepararte, venga. Si no tengo que prepararme nada. Nos vemos con Petra de Fenetra. Hasta luego que viene. Agur. Bueno. Un, dos, tres, raya. Tengo una mansión en una pequeña isla. Tengo una mansión en la playa de Miami. Dos deportivos y una limosé. Un pequeño yate, muchas días van por mí. También hago trapezón. Llamo el pueblo para yo soy un faceta, soy un cabrón.